Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción radiofónica de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tendremos el género musical de funk, la interpretación Adón de Eugenio Minini. Y bueno, pues estamos de regreso en la XERA Radio 1, Red Radio Chiapas. Saludos a todo el equipo de la radio. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta y les invitamos a escuchar este programa desde el 760 en amplitud modulada, 101.5 en frecuencia modulada y descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Es nuestro programa número 31 de este 2021. Iniciamos el mes de agosto, seguimos en vacaciones de verano, pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludamos al público que nos sintoniza desde diferentes puntos de Chiapas, de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Les recordamos las opciones de posgrado que brinda la UNICH, la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. Pueden registrar sus documentos hasta este 6 de agosto de 2021 y consultar la información en www.unich.edu.mx. Estimado público, ¿ustedes conocen los oficios que se realizaban o se realizan en sus lugares de origen, comunidades, barrios, colonias? Para este programa hemos preparado producciones que nos darán datos importantes sobre algunos oficios en nuestro territorio chiapaneco. En Comitán, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Motocintla. Indudablemente, muchas historias de vida hay en estos oficios y gran parte de estos oficios se han transmitido a través de las diferentes generaciones. Gracias a Diego Mesa, Daniel Álvarez y Moisés Ruiz por los materiales que nos prepararon. Y a ustedes les invitamos a que cuando tengan oportunidad visiten estos lugares y se acerquen a conocer los oficios que se mencionarán. Para el público amante del séptimo arte, hoy presentamos la segunda cápsula cinéfila del equipo Pocinema. Nos traen una interesante recomendación para ver. Y estrenamos la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Esta serie busca concientizarnos sobre el cuidado a la naturaleza y el cuidado de la salud. Y hablando de la salud, les seguimos invitando a que nos cuidemos ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. La cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano nos hablará del uso del cubrebocas y tendremos cápsulas sobre este tema también producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. En la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en lengua MEPA del estado de Guerrero, producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir. Y escucharemos también Pepenetic, Mariposas, una historia que relata el poeta y escritor tzotzil Alberto Gómez Pérez. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado médicos del mundo Suiza, Misión México y el hogar comunitario Yachil Ansetic. Saludo al equipo de producción de este programa y a mis compañeros de conducción, Diego Mesa y Moisés Ruiz. Recordemos algunas efemérides. Del 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia, un tema muy importante para todas las personas. El 2 de agosto de 1978 muere Carlos Chávez, compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano, quien fundó la Orquesta Sinfónica de México. El 2 de agosto, pero de 1884, nace Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano, y es considerado el novelista venezolano más relevante del siglo XX. El 3 de agosto de 1993, fallece en Santiago, Chile, la escritora Mercedes Valenzuela Álvarez, mejor conocida como Mercedes Valdivieso. El 5 de agosto de 1926 fallece en La Plata, Argentina, María Abella, reconocida defensora de los derechos de las mujeres. Y un 5 de agosto de 1979, María Lourdes Pintasilgo es elegida primera ministra de Portugal. El 5 de agosto es el Día Mundial de la Cerveza. Y el 6 de agosto de 1926, a los 19 años, la estadounidense Gertrudis Ederle atraviesa a nado el Canal de la Mancha y se convierte en la primera mujer en lograrlo. Ahora les invito a escuchar la producción preparada por Diego Mesa sobre los oficios en Motocintla de Mendoza y posteriormente la primera cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Además de los empleos de siempre, existen otros oficios tradicionales que desde los inicios de la ciudad han hecho del mexicano una persona llena de historia y cultura. Desde luego, entre los oficios más antiguos destacan profesiones como la de los médicos, los abogados y los políticos. Ahora te mencionaremos dos de los oficios tradicionales que se realizaban en Motocintla de Mendoza. Número 1. La carpintería. La carpintería es el oficio de trabajar, cortar y labrar la madera y sus derivados. Su objetivo es cambiar la forma física de la materia prima para crear objetos útiles para el ser humano. Este es uno de los oficios que se realizaban en el municipio de Motocintla de Mendoza, Chiapas. 2. La alfarería. La alfarería es el arte de elaborar objetos de barro como lo son vasijas, ollas, jarros, alcancías, cazos, tacitas de barro y una lista interminable de piezas. Son las que tradicionalmente se denominan alfarería, el oficio que ha permitido al ser humano toda clase de seres domésticos. A lo largo de la historia también se denominan a los objetos realizados de arcilla y posteriormente cocido una sola vez normalmente. Se aplica solo en las piezas realizadas una solución sobre todo su destino para su uso doméstico. No todos conocen o han podido observar el proceso, por lo cual un pedazo de barro es transformado en una excelente vasija, olla, jarras, etc. Este es el oficio que realiza Ernestina Rodríguez Ramos del barrio Campana de este municipio. Los oficios históricos nos vinculan con la sociedad porque convierte el trabajo en algo más que un esfuerzo para ganarse la vida. Por Colores de la Voz, Diego Mesa. Por Natura Sur, Los Colores de la Voz, Universidad Intercultural de Chiapas, presentan Agua Limpia en Cuerpo Sano. ¡Ey! ¿Qué tipo de cubrebocas usas? ¿De tela o desechable? ¿Cuántos cubrebocas desechables usas a la semana? Desde que se reiniciaron las actividades, las personas regresaron a sus trabajos y los negocios abrieron. El uso de cubrebocas aumentó y con ello también la contaminación ambiental, porque usamos cubrebocas que solo le damos un uso y los desechamos de manera irresponsable. Aunque todos los cubrebocas funcionan para el mismo fin, los cubrebocas desechables están diseñados para el personal de salud que, como se sabe, ellos tienen contacto directo con las personas infectadas por el virus COVID-19 y todo el material que ellos usan debe ser desechado rápido y correctamente. Los cubrebocas desechables que nosotros usamos se suman a las toneladas y toneladas de basura que generamos, y estas permanecerán en el ambiente por varios años, pues están hechos con fibras sintéticas resistentes que no se desintegran fácilmente, generando contaminación. Un cubrebocas tarda más de 400 años en desintegrarse. Si no somos parte del personal de salud, hay que evitar usar cubrebocas desechables, que, al tirarlos irresponsablemente, esta basura se va a nuestros ríos y bosques contaminando el agua y el suelo que a la vez afecta nuestros cultivos. Mejor prefieres los de tela lavable para poder reutilizarlos. Recordemos que el virus del coronavirus se desactiva al tener contacto con el jabón, así que lavarlos es seguro. Hay que procurar usar alternativas que generen menos basura a nuestra comunidad y menos contaminación para nuestra madre naturaleza. Hay que buscar maneras distintas para cuidarnos, que cuiden a su vez de nuestro ambiente natural, que también es vital para asegurar nuestra salud. Gracias por escucharnos. Espera nuestra siguiente cápsula. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es, es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan Tasponil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en el programa Los Colores de la Voz. Está con ustedes Diego Mesa. Los invitamos a escuchar el programa desde la XRA Red de Radio Chiapas y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Y enviamos un saludo a todo nuestro público radioescucha. También les informamos que si están interesados en estudiar alguna maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales, la UNICH te oferta estas dos y te amplía el registro hasta el 6 de agosto del 2021. Para más información, consultar en la página oficial www.unich.edu.mx. Y empezamos este bloque hablando sobre la importancia de los oficios que se realizan o se realizaban en nuestras localidades. Para eso el compañero Daniel Álvarez realizó una entrevista a Luis Leonardo Álvarez, quien con su familia se dedica al oficio de la paletería y heladería en Ocosingo, Chiapas. Vamos a escuchar la producción de El Oficio de la Michoacana. Los oficios representan la base económica de gran parte de la sociedad mexicana. Consagrarse como paletero suele tomar años. El oficio es complicado porque no es un servicio que se contrata habitualmente y no es un producto que se consume en comparación a una canasta básica. Obviamente, cuando eres el primer eslabón en levantar un oficio en la familia, es sumamente complicado tener una oferta y demanda exigente. No obstante, la Michoacán en Ocosingo, Chiapas, es un acervo de historias muy interesantes. Y para eso tenemos la entrevista con Luis Leonardo Álvarez Castellanos, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas y propietario de la Michoacana en Ocosingo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Mi nombre es Luis Leonardo Álvarez Castellanos, soy propietario de La Michoacana en la ciudad de Ocosingo y tenemos una sucursal en la ciudad de Chilón. Un gusto saludarte, Luis. Dime, ¿cómo empezó este oficio en tu familia? Pues mi papá se vino del estado de Michoacán a probar suerte aquí en el estado de Chiapas y trajeron el modelo de las paleterías La Michoacana. Primeramente estuvieron en Tuxtla, posteriormente en Yajalón y realmente asentaron su trabajo aquí en Ocosingo. Y es así que yo aprendí, al igual que la familia, a producir este bello arte de las paletas y los helados. Basándonos específicamente en su producción, ¿cree que su oficio, la paletería y heladería, es un arte? Definitivamente, porque desde que se compra la fruta, desde que se pela, se produce, se embolsa, se empalilla y pues se vende al público. Yo creo que mientras que todo eso sea hecho por nuestras manos, se considera un arte. Este oficio es muy noble porque da trabajo a muchas personas, desde aquellos que nos venden la fruta, aquellos que nos ayudan a prepararla y pues aquellos que nos ayudan a venderla en las diferentes modalidades de negocio propio y de los negocios que tenemos para expendios de paleta. Entonces yo creo que sí es un arte, porque desde cero hasta que lo consume el cliente, pues lleva muchos procesos. Ahora dígame, Luis, ¿cuál es la mayor satisfacción que encuentra en su oficio al momento de ejercerlo, al momento de producir? Pues la mayor satisfacción es ir heredando generación tras generación este oficio, desde la responsabilidad de hacerlo bien y el que otras personas te lo recomienden o te feliciten o te prueben un producto y regresen otra vez por otro. Creo que esa es la mayor satisfacción. Hoy hablar de la Michoacana en Ocosingo es hablar de mi papá, del nombre de Luis Álvarez, y eso pues deja la gran satisfacción. Para cerrar esta entrevista, Luis, quisiera pedirte algunos consejos para la gente que nos escucha, para las personas que se dedican a un oficio y que quieren emprender un negocio. ¿Algo que nos quieras compartir? Que siempre hemos recomendado que se esperen, se mantengan hasta que su producto sea reconocido y también siempre tengan algunas otras alternativas de trabajo para poder en su momento apuntalar el negocio que están fortaleciendo y ya posteriormente ese mismo trabajo va a fortalecer a otros futuros que ellos quieran emprender. Pues le agradecemos muchísimo por compartirnos un poco de su experiencia. Espero que les haya ayudado a la gente que nos escucha estos consejos, estas recomendaciones. Y obviamente le agradecemos al licenciado Luis Leonardo Álvarez Castellanos por haber aceptado la invitación y compartirnos un poco de a lo que se dedica, que es el oficio, el bonito oficio de la paletería y la heladería ahí en Ocosingo. Visiten la Michoacana si se dan una vuelta por allá. Y por supuesto les agradecemos a nuestros radioescuchas por estar al pendiente siempre de las entrevistas y las cápsulas aquí en su programa. Mi nombre es Daniel Álvarez, por los colores de la voz. Y como lo acabamos de escuchar, este es el oficio que se realiza en Ocosingo, Chiapas, sobre la heladería y paletería. Como lo platicaba la Michoacana, es del trabajo y esfuerzo del señor Luis Leonardo, quien con dedicación, tiempo y esfuerzo lo sacó adelante. Y así como este, hay muchos más oficios que se siguen realizando o se realizaban en nuestras localidades. Ahora escucharemos una entrevista realizada a Viviana Berenice López Álvarez, egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural y actriz de teatro, que hablará sobre los oficios en Comitán, Chiapas. Estamos con la compañera Viviana Berenice López Álvarez, quien hace alrededor de un par de años participó como parte de las actividades de teatro que lleva a cabo en una obra llamada Caites, que se estuvo presentando en diferentes barrios de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, para el público radioescucha que nos sintoniza en otros espacios fuera de Chiapas, Caites es una especie de calzado, como si hablamos de huaraches, como si hablamos de sandalias. Y bueno, Vivi, ¿qué nos puedes comentar sobre esta participación que precisamente tiene que ver con los oficios que se realizaban en nuestros pueblos, en nuestros lugares de origen? Mi participación en CAITES era dentro de la dramaturgia, fue una dramaturgia colectiva, y yo hacía un personaje que era un hombre de oficio pedatero. Fue muy bonito, me costó mucho realmente hacer el personaje, pero pues con el acompañamiento de mis compañeras y mis compañeros y de varios meses de trabajo, el resultado fue muy bonito. Los oficios que hay en Comitán, pues son la talabartería, por ejemplo. Están las personas que se dedican a hacer los dulces tradicionales, como el chimbo, que es de Comitán. Muy cerca de aquí, que está el timol, está el petatero. Por eso había salido en la obra, porque como que eran los oficios que estaban cerca. También están los afiladores de disco, los carteros. Son muchos oficios que hay que tal vez ya no se mantienen con tanta fuerza, pero que están y que son como parte de la comunidad. Interesante lo que nos comentas, Vivi, sobre todo por la manera en cómo podemos ir identificando cada lugar con sus oficios, ¿no? Y hay algunos que, bueno, pueden ser comunes, ¿no? En varios lugares, pero cada lugar tiene como sus oficios específicos en algunas ocasiones. ¿Por qué crees que es importante conocer y saber hacer estos oficios? Yo pienso que es importante porque es parte de nuestra historia, es nuestra historia como personas y como familia, porque los oficios van de generación en generación, son parte de la historia de mi abuela, de mi bisabuela, de mis papás, de mis tatarabuelos, o sea, es de dónde venimos, ¿no? Entonces yo creo que es importante para conocer nuestras raíces y para conocernos a nosotros mismos, y no solamente que quede en la familia, sino que también es parte de la sociedad. Este oficio representa a Comitán, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es importante conocerlo, pues hacerlo tal vez ahora en nuestros tiempos ya no, pero de algún modo nos puede servir si lo aprendemos y si lo valoramos, que es lo más importante. Muchísimas gracias por la entrevista. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Quédate escuchando Los Colores de la Voz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues, eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tiene que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Chasutotikshan Tasbonik Opetik. Los colores de la voz. Les doy la bienvenida de nueva cuenta al tercer segmento de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la XCRA Red Radio Chiapas y pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. De nueva cuenta, les hacemos la invitación a continuar cuidándonos ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. Es muy importante seguir con el protocolo sanitario, utilizar de manera correcta el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarnos de manera constante las manos. Y bueno, continuando con las invitaciones para todas aquellas personas interesadas en estudiar posgrados, la UNICH les oferta la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. El registro de documentos se amplía hasta este 6 de agosto de 2021 y pueden consultar los datos en www.unich.edu.mx. Como se comentó al inicio del programa, tenemos producciones preparadas para conocer un poco sobre los oficios que se realizan en nuestros lugares de origen, en nuestras comunidades, en nuestras colonias. Y vamos a escuchar ahora el oficio que nos trae Moisés Ruiz en una entrevista realizada a don Juan Gómez Pérez de la colonia La Independencia en San Cristóbal de las Casas. Y en esta ocasión les traigo una entrevista a Juan Gómez Pérez, carpintero desde hace 35 años. Él ha aprendido varias técnicas en carpintería, desde acabados finos y rústicos. Y a continuación vamos a escucharlo. Pues nos dedicamos a hacer muebles de todo tipo, en acabado fino, en acabado rústico, pues lo que el cliente nos pide. Hasta ahora tenemos, gracias a Dios, un poco de trabajo y lo seguimos ejerciendo. Aquí trabajamos de 3 a 4 personas en el taller. No ha habido mucho trabajo últimamente debido a la pandemia. Sin embargo, ahí seguimos adelante. ¿Cómo usted aprendió el oficio de la carpintería? Bueno, yo desde muy pequeño me llamó la atención. Lo empecé a ejercer, me gustó y emprendí el trabajo. Me gusta mucho lo que es carpintería, me gusta hacer los muebles, hago muebles de todo tipo y hasta ahora lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo mientras hay trabajo. Hoy en día pues seguimos trabajando en lo que es la carpintería. ¿Cuál ha sido los aprendizajes más importantes que ha tenido? Bueno, yo he trabajado durante muchos años con patrones. He aprendido mucho de ellos, pero actualmente ahora nos hemos ingeniado otros modelos de muebles, porque como lo que es carpintería es un arte en donde jamás se llega a aprender en su totalidad. Siempre hay cosas que aprender, los modelos se van actualizando y gracias a Dios nosotros hemos venido actualizando nuestros modelos de trabajo y hemos venido actualizando. También en cuestión de herramientas pasa lo mismo. Anteriormente había muy poca herramienta, ahora ya utilizamos herramientas más actualizadas, que eso ha favorecido nuestro trabajo. El trabajo que nosotros realizamos, también hacemos talla en madera, hacemos puertas, closet, ventanas, juegos de cocina, juegos de sala, juegos de comedor. De todo tipo hacemos nosotros, a eso nos dedicamos. ¿Cuánto tiempo le lleva a uno aprender sobre carpintería? Bueno, yo creo que va a depender mucho de la persona, en cuánto es lo que le llama la atención el trabajo. Yo, como hace rato te decía, me gustó mucho desde un principio. Y recuerdo que me hice carpintero a los 6 meses. Desde el primer día que empecé a trabajar, me gustó, me llamó la atención. Claro, que obviamente se empieza como ayudante y poco a poco va uno progresando. Pero sí, cuando se le pone mucho empeño, mucho esfuerzo y mucha dedicación, sí, se aprende. A los 6 meses yo me hice carpintero. Y por último, él saluda a todos los radioescuchas. Saludos al programa Los Colores de la Voz, un saludo. Y también para mis colegas, los carpinteros, que todos le echen muchas ganas, que no se desanimen, que no nos lleve ahora sí a la deriva todo lo que está sucediendo con esto de la pandemia. Yo sé, coleguitas, que ha bajado mucho el trabajo, pero es lo único que aprendimos y lo seguimos ejerciendo. Sabemos bien que el oficio de la carpintería es muy sano, muy limpio, un buen oficio y adelante, seguimos adelante, coleguitas, no hay que desesperarnos, ánimo. Por los colores de la voz, Moisés Ruiz. Interesante la producción realizada por nuestro compañero Moy en la entrevista a Don Juan, a quien también le agradecemos los saludos a este programa y le enviamos saludos con mucho gusto. Y ahora les recordamos a todo el público que le gusta el cine, que tenemos una cápsula cinéfila que cada 15 días nos prepara el equipo Postcinema, integrado por estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Esta es su segunda cápsula, escuchemos. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Postcinema. El día de hoy hablaremos acerca de una de las mejores películas del cine mexicano y un clásico de este. Estamos hablando de Amores Perros, la ópera prima de Alejandro González Iñárritu. Nos centraremos en la narrativa visual. Iñárritu busca adentrarnos en la vida de cada uno de los personajes principales. Quiere que estemos y sintamos la atmósfera de cada escena. La manera en que logra esto es con el uso del primer plano y el primerísimo primer plano. Recordemos que estos planos ayudan a centrarnos en el personaje y olvidarnos por un momento del entorno. Al igual, la cámara en mano es fundamental para lograr esa tarea. Logramos sentir en plenitud aquellos momentos de tensión gracias a esta alternativa al momento de grabar. Alejandro menciona en la clase magistral de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas del UNAM la importancia que tiene la posición de la cámara al momento de grabar. En Amores Perros vemos plasmada dicha idea, pues de haber utilizado otros planos, la película no hubiera sido la misma. Amores Perros narra tres historias distintas, que a final de cuentas coinciden en un punto en específico. Es impactante cómo muestra la cruda realidad. A mi parecer eso es lo que causó un boom dentro del cine mexicano, marcando a toda una generación. La película causa demasiadas emociones, debido a que es una realidad para algunas personas, y en cada escena sientes estar dentro de la película. Recomiendo verla si te gusta el drama y quieres experimentarlo. Creo que Iñárritu logró regresarle una esencia al cine mexicano que parecía perdida en aquella época. Amores Perros, con el paso del tiempo, se ha consagrado como una de las mejores películas, no solo en México, sino de Latinoamérica. Creo que Iñárritu logró abrir una puerta para futuros cineastas mexicanos, demostrando que sí se puede ser un éxito en México sin necesidad de hacer cine de ficheras o comedias románticas. Por ello, creo que sí o sí tienes que ver Amores Perros para acercarse más al cine mexicano. Por los colores de la voz, Yaneli Hernández, Héctor González y Manuel Moreno. Esta es la recomendación que nos trae el equipo Postcinema y les invitamos a estar pendientes de las siguientes recomendaciones que nos irán trayendo en sus producciones. A continuación escucharemos la cápsula Identificar la violencia y posteriormente la importancia de la sana distancia. Continúen escuchando este programa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachil Ancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Neda Naka, yo soy Joaquín Yescas Martínez, vengo de la radio Buixitza Aire Zapoteco de Santa María de Viche en el estado de Oaxaca y mando un saludo para Los Colores de la Voz. Sudotital Tajliquel. Los Colores de la Voz. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. ¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a este programa de Los Colores de la Voz. Y en esta ocasión enviamos saludos a todos los radioescuchas. Y mi lío Ashukta Tekelalik, y lío Yotikta Sección Kulum, y Chospato Vila Bontonikta Tekelalik. Y en esta ocasión invitamos a la población interesada en estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria, o la maestría en Estudios Interculturales que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, y el registro de documentos es hasta el 6 de agosto del 2021, y para mayor información pueden consultar la página www.unich.edu.mx. Y a continuación también vamos a escuchar el relato Pepenetic, Mariposas, del poeta y escritor tzotzil Alberto Gómez Pérez. Y vamos a escuchar este poema. Pepenetic. Snich maltak tabo nehtotik pakale, nakatzebetik alax baik shabihik. Spomal nichim tzobike, hatzbe estotike. Nakamuy bajel yelanik bukushulike. Motsebetike, muhauk no yamtelik shabihel nichmaltike. Chamtelanike uk shapanel shik momutetikto alax baike. Mumbushich ilel hech yutil obi. Tsunun kotmut yolo mut, yantik biktal mutetik. Hech kushishimo chutunun to bikite, to hash hash sba. Ha yalak inostotik pale. To eb amtel shak, kaluk shapat. Chulet bat shike. Aluk lots bilta yut kobile. Sham shat shai. Hayunk aluktanae. Hech ok o. Chit chit chit chit shi. Mukul awa lil katimbake. Suket shai skolo al yonton. Spukuhal. Snakwane hal yonton. Hayun istak besmoton totik pakale. Istak batel. Pe chut kasha nohem tabiktal chonetik. Butoh mal shil mahimwanike. Shmuyu basha yonton is cham smotone. Iya betas kom hun tsem tech am tis das tohole. Anil bas puke tanik tanish maltike. Yun hech o no spasik o. Kalk is hus bahik tanish maltike. Alak ikshas ba nichimetik ik atahik o. Ahualik atim bake. Ikolo im yonton ep. Istak batel shamal tas tohol totik pakale. Akosh elam bat yomuk snichim. Motsebetik is tulik monichim to alax baik sbah tan nishmaltike. Lastik ik tamu kasha bu ital big tal chonetike. Tehe yal behik tas kom mochamalile ak oshit sutel. Kalalik ot mochamalil shik nichim tas tol katimbake. Las he chut kashae. Likeno lok anan big tal chonetik pahbens baike. La yilme buk ala stak shut in tahane, musha bu yilba in uts in totik pakale. Ech el, kalal in muita vina el totik pakale, motsebe tik iligita ok el. Kala yil toh ep cho ike, yala nambe yun me kot chuks meta vina hele, chkata hik euk ta vile tel nichim. Musha la buch namza hik uts in ta nich maltike. Ak osso beik sve el totik ta vina hele. Shmuyu basha ikomik. Uchi abat naike. Hayuntana. Shwile tik ta nich maltik. Yun stom bex pom totik pakal. Las mariposas. En aquel tiempo, los jardines del dios Pakal eran atendidas por hermosas doncellas. Recolectaban el néctar para que el dios se alimentara. Era un reino de felicidad y belleza. Las doncellas no solo regaban y cuidaban el jardín, también arreglaban el plumaje de las aves más lindas que ojos humanos no habían visto nunca. El colibrí, el pavo real, el quetzal y otras avecillas. El colibrí, por ser el ave más pequeña y escurridiza, era preferido del dios Pakal. Daba tanto trabajo arreglar e ilustrar sus plumajes. En las palmas de las manos, el avecilla siente asfixia. Por eso le quedó ese grito, que es un canto, chit, chit, chit. Cierto día, el rey Atimbak, animado por la envidia, el odio y la falsedad, envió un regalo al dios Pakal. Envió un cofrecito de insectos y bichos dañinos. Lleno de alegría, recibió el presente y se la entregó a una de las doncellas, quienes de inmediato la llevaron a regar al jardín, como lo hacían siempre con los obsequios. Con el roce del jardín, los insectos se convirtieron en flores multicolores. El rey Atimbak, lleno de ira, envió su mensajero ante el dios Pakal para pedir que le obsequiara un ramo de flores. Las doncellas fueron al jardín a cortar las flores más bonitas y la colocaron en el cofrecito donde habían venido los insectos y se la entregaron al mensajero. Cuando el mensajero llegó con las flores ante el rey Atimbak, abrió el cofrecito. Al instante salieron un sinfín de insectos indeseables. Desanimado por el intento de maldad, dejó en paz al dios Pakal. Un día, cuando el dios Pakal subió al cielo, las doncellas se pusieron a llorar. Enternecido por tanto llanto, prometió que en cuanto ya estuviera con su madre, ellas se convertirían en hermosas flores voladoras y que nunca se alejarían de las flores, para que siguieran alimentando al dios allá en el cielo. Quedaron contentas con la noticia. Hoy vuelan en todos los jardines y recolectan el néctar para el dios Pakal. Y acabamos de escuchar el poema Pepenetic de Alberto, y a continuación seguimos invitando al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria. Hoy les presentamos la cápsula Luchando a pesar del COVID, producción en lengua Mepa del estado de Guerrero, producida por Articulación para la Paz y el Buen Vivir, que nos comparten la red de comunicadores Boca de Polen, y vamos a escucharla. Dene wa kya sugera poli. Ay, wa mala mo sugera. As que manandiri go suge biu covid. Yo wa bun en el sono wen ne maha kwe. Du ya lori angelo si hu mani jalo ga mi si hu mingi nimbae na ya hori ga shastalo. Y caro con las nacias que ni mi ri Mumbai lo so linda yo monelo ya un suaje. Sugeri ni gas nana guatanara riga winyo so ya horinda yo monelo. Gakoma na con mamá de na ni aquia mina ni gagi ni mia. Y cari ya hori nimbai winyo y kaya hori ni tara e angui jamiri ni tana y no ahua ede. Y caro con yahori nimbai y manejri en mena y no. Y caro con yahori depu igual mitzare nimbai re nishno humare maricumina. Najawamina gamano mori no muse hua minginasta.